tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de April Ocaño y Gerardo García. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Yamila. Buenas tardes a la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, encantada de conocerles y tenerlos aquí. Y bueno, le cuento a la gente. April es actriz quien protagoniza este unipersonal Amelia Quería Dormir de Mayra Ibarra. Y Gerardo es quien dirigió este unipersonal, que bueno, estuvieron el año pasado, por ejemplo, que recibieron una nominación a Mejor Actriz por Unipersonal en Los Florencios. Y este año están cerrando con, Exacto. Con estas dos últimas funciones que quedan para el fin de semana en Arteatro, que ya podemos comentar, en Arteatro el sábado 26 y el domingo 27, a las 21 el sábado y a las 19 horas el domingo. Las entradas, ya lo decimos así, nos lo sacamos de arriba, las entradas se reservan al, ¿lo quieren decir ustedes o lo tengo por aquí también? A ver, lo buscamos. En Arteatro. En Arteatro. Estamos. Que quedan estas dos y no se lo pueden perder, porque el año que viene no se sabe, uno nunca sabe. Exacto, nunca se sabe. Nunca se sabe qué va a pasar con Amelia Quería Dormir, que es una historia inspirada en un personaje ya existente dentro de Los Muertos de Florencio Sánchez. Perfecto. Es como una ramificación del personaje que Mayra, muy astuta ella, tomó la idea de ese final que nosotros hicimos en Los Muertos, porque nosotros venimos ya dirigiendo Florencio Sánchez del año 2019. Ajá. Si bien no estamos dirigiendo Florencio Sánchez en esta oportunidad, porque el texto es de Mayra, pero sí tiene mucha esencia de Florencio. El personaje es el mismo, solamente que la construcción de la obra es diferente. Pero está basado en este personaje. Y pueden comentarnos un poquito de qué va esta historia, principalmente el unipersonal. Bueno, Los Muertos de Florencio Sánchez trata sobre la vida de Amelia y sus parejas, por decirlo así, junto con otros personajes también que se van involucrando en la historia, pero básicamente es la historia de Amelia y su expareja y su amante, digamos. Y esta obra está basada en ese final que nosotros creamos con el grupo, porque en realidad la obra de Florencio Sánchez no termina así, sino que este final fue hecho a propósito, o sea, fue escrito para esta apuesta, donde Amelia asesina a su amante. Y bueno, esta obra se basa en ese suceso y en los momentos posteriores a la muerte de ese amante. O sea que veríamos en escena a esta mujer. Es como Doña Flor y sus dos maridos, pero recontra trágica, como para descomprimir un poco. Amelia, claro, está con este muchacho nuevo que la seduce, que le invita a salir, que parece ser muy gentil, muy caballero. A su mamá no le gusta nada, se lo dice. Bueno, Amelia, ¿cómo hacemos siempre? Que cuando nos encaprichamos con algo seguimos para adelante. Claro. Bueno, la cuestión que la mamá tenía razón. No era tan bueno este señor. Se empieza a dar una cuestión bastante de violencia más bien psicológica, ¿no? Como de querer controlar, teniendo en cuenta que también la obra está pensada años A, ¿verdad? No estaríamos en 2022, aunque en 2022 no estábamos tan alejados de la realidad, porque los informativos nos siguen contando historias de violencia de género y violencia intrafamiliar. Entonces está bueno como refrescar y verla desde los dos lugares, desde lo que podía pasar en 1905 y lo que puede pasar ahora en 2022. Claro. Pero que esta Amelia, al tomar esa decisión, también queda comprometida. O sea, haciendo nada o asesinando a la persona que le estaba ejerciendo violencia, siempre Amelia queda como con pocas opciones hacia dónde salir, y eso es lo que refleja un poco la obra. Entonces sería como un final alternativo de esta obra ya existente de Florencio Sánchez. Exacto. Es sumamente interesante. Es una ramificación de ese final que nosotros creamos en el año 2019 para la obra de Florencio Sánchez. Perfecto. Entonces, tengo por aquí que me facilitó April el número de reservas: 093-593-801, es uno de ellos. O pueden enviar un mensaje al 092-202-147. Perfecto. Perfecto. Y allí mandan un mensaje. Y ahí envían un mensajito y ya quedan prontos para ver a Amelia Quería Dormir. Perfecto. Porque el momento es ahora. No sabemos ahora. Más adelante. Claro. Incertidumbre. Entonces, totalmente. El momento es ahora. Este, y bueno, les quería preguntar, es a modo de homenaje entonces al personaje de Florencio Sánchez, pero ¿tienen idea de cómo surgió esta idea? Porque venían hace tiempo, me decían, realizando obras de este autor, de Florencio Sánchez. Mira, en el año 2019, ¿sí? Un día yo estaba en mi casa, voy uh-huh. a contarlo así, y el grupo Mutis por el Foro, que ya venía trabajando obras de género dramático, ¿sí? hace muchos años, me invita a participar por primera vez en la dirección de un espectáculo. Ajá. Y el espectáculo era Los Muertos. Claro. Me sedujo mucho el texto. Aparte, en el año 2019 fue como que hubo una explosión de la visibilización de la violencia, tanto en la mujer como en la familia. Uh-huh. Entonces me pareció que era muy acertado poder tomar eso y hacerle un espejo junto con la obra. Entonces uh-huh. ahí fuimos reescribiendo. Algunos personajes se modificaron, otros salieron, otros no. Y creamos esta obra que habla de violencia uh-huh. y excesos, básicamente, uh-huh. que es Los Muertos, que quisimos reflejar eso. Entonces, ¿estuviste mano a mano con Mayra escribiendo No. ¿No? No. Mayra solita se encerró en su cuarto y escribió todo. Yo nada más... Ideas. Yo nada más lo que hice fue reescribir el final, ajá. donde Mayra se basó ajá. para generar Amelia quería dormir. Ah, perfecto. ¿Sí? Pero creo que también mucho se basó porque ella hizo uno de los personajes en esa obra. Claro. Ella es actriz y ajá. participa de Mutis por el Foro, entonces ella vio la oportunidad de seguir con este personaje que tan rico es y uh-huh. bueno, y generó esta nueva obra. Perfecto. Y la verdad que le dio en el clavo. Le dio en el clavo, hay que decirlo. Sí. Sí, la verdad. Y que me llama mucho la atención el título, porque podrían haberle puesto cualquier otro, pero siento que habla como de lo que le pasa al personaje, ¿no? Como de tendrá tantas cosas en la cabeza que exacto. no puede dormir aunque quiere, pero no puede hacerlo por sí, todo sí, este sí, sí. embrollo, ¿no? No lo consigue ella misma o no la dejan, ¿no? Ajá. Es como esta cuestión de querer buscar el eje, el centro y no poder dar con esta entereza que necesita para salir adelante. Uh-huh. Entonces un poco a eso viene este título. Y les pregunto entonces, ¿cuál fue tu primera impresión, Gerardo, cuando terminaste de leer lo que sería esta obra? Eso que te decía hoy me parece que guarda la esencia de Florencio Sánchez, ajá. que eso me parecía que era fundamental que uh-huh. siguiera estando, porque el personaje es creado por Florencio Sánchez. Claro. Es un personaje muy icónico dentro de la obra de Florencio Sánchez. Ella hablaba de violencia de género hace ciento y pico de años atrás. Entonces, poder volver a mostrar todo este, digamos, caudal de información que se le brinda al espectador, porque en realidad el teatro también es un reflejo de la sociedad, y entonces ajá, estamos, claro. como ella bien dicho, pasando por un momento bastante complicado con el tema de la violencia en general, uh-huh. traer este texto ahora me parece fundamental. Además, también tengo que decir que April no solamente hace de Amelia, sino que se desdobla en varios personajes que aparecen ajá. en la obra de Florencio Sánchez también. Soy Amelia, soy la mamá de Amelia, soy la prostituta que saca a Amelia del bar en donde está, soy el amante ajá. y soy el marido. Entonces, claro. Encarno esos cinco personajes en este monólogo que dura 50 minutos y es un trabajo súper intenso de estar conectado mentalmente con cada uno, porque cada uno tiene sus rasgos particulares, uh-huh. cada uno tiene su voz particular, su manera de andar, claro. son muy distintos los personajes. Es una obra muy visceral también. Ajá. Y o creo sea. Que bueno, que eso fue un poco lo que nos ayudó a llegar sin querer a esta nominación al Premio Florencio, porque es muy exigente uh-huh. la obra. Muestra todas las posibilidades que tenés como actriz también, ¿no? Porque exacto. incluso cambiando de género, ¿no? Sí, totalmente. Tiene su desafío. Sí, sí, sí, sí. Entonces, si alguien no leyó esta obra, por ejemplo, ¿puede llegar a entender completamente lo que pasa o les recomiendan leer la obra? No. Lo van a entender perfectamente. Vayan sin leerla, que la van a entender completamente. Y algo bueno que tiene la obra también ajá. es que como es tan intensa, uh-huh. una vez que finaliza intentamos siempre tener un espacio especial con la gente del público, en donde haya un ida y vuelta, en donde uno no se quede con ese nudo en la garganta de ver lo que vio, sino que exista esta suerte de debate en donde uno puede traer a la mesa ¿no? las vivencias o las cuestiones que hicieron tocar fibras íntimas. Y bueno, decir lo que piensa, cómo piensa que podemos ayudar en situaciones así, que me parece que eso enriquece mucho, nos enriquece mucho como sociedad, y enriquece al espectador que está viendo la obra, que no se va simplemente con ese nudo en la garganta y duro, sino que se va como habiendo absorbido algo súper valioso y habiendo aportado su granito de arena de ver cómo poder trabajar y ayudar en situaciones como esta. ¿Y creen que ha aportado en forma positiva esta especie de foro que están realizando al final? Muchísimo, muchísimo, porque lo hemos visto con algunos espectadores. Lo hemos hecho bastante para adolescentes, así con colegios, pero también con personas adultas. Las devoluciones que hemos tenido son increíbles, increíbles. Y relatos de mujeres que han sufrido violencia y que se animan a decir, a mí me pasó, y te desarma el hecho de poder agarrar y decir, qué bueno que lo estás pudiendo decir, qué bueno que lo estás pudiendo traer, qué bueno que conectaste y que sanaste, o que tal vez lo pudiste reconocer en alguien y que empezás a entender la forma de cómo ayudarlo, porque es muy difícil identificar algo y poder desarticularlo, ¿verdad? Entonces creo que nos da una herramienta sensible a nivel de empatía que es enorme. Claro, y totalmente. La gente muy agradecida también con ese momento. Muchísimo, sí. Agradece mucho que haya ese espacio de debate y que ellos puedan también expresarse, y a nosotros también nos enriquece, porque nos vamos también muy contentos y también conociendo las historias de las personas que van ahí y que te cuentan sus realidades, y uno dice, pucha, a veces la realidad supera la ficción. Claro. Totalmente. Está buenísimo que se pueda dar eso, porque a veces el público como que queda un poco tímido y no se anima capaz, y que se anime a expresarse y a participar de ese foro está buenísimo. Obviamente que eso es opcional. Claro, claro. Claro, no tiene todo el mundo por qué hablar. Y las puertas se abren. El que quiera. Y el que quiera puede retirarse y el que quiera puede quedarse a ese foro. O sea, en general no se van. No, se quedan. En general no. Entonces, sin duda, es una obra para sentarse y reflexionar desde pies a cabeza. Sí, exacto. Sí. Te vas con algo que para cuestionarse, para ser más introspectivo y ver qué hay, qué me pasa con esto que estoy percibiendo. Claro. Perfecto. Entonces, les pregunto, April, ¿tú ya conocías, así como Gerardo la conoció porque lo invitaron a dirigir esa obra y le encantó, Los Muertos, vos también la conocías de antes, o cómo llegaste a la obra? Sí, en realidad de Florencio algo había leído, y cuando llegué a Los Muertos, fue por Martín, justamente. Este es un compañero de teatro que ya había trabajado conmigo en otras obras. Ajá. Y él me llevó a conocer a la compañía Mutis por el Foro. ¿Sí? Y ensamblamos bárbaro. Yo en ese momento vivía en Mercedes, casi a 300 kilómetros. Y me venía una vez a la semana a ensayar Los Muertos. Era fabuloso. Terminabas muerta. Terminaba muerta. Claro, sí. Y bueno, a veces estaba más rato arriba del ómnibus que los ensayos. Que lo que estábamos ensayando. Pero me valía la pena esto de volver a entrar en contacto. Yo soy de Montevideo, me había ido cuando quedé embarazada de mi hijo. Estuve trabajando en Mercedes un tiempo y ahora volví hace 2 años. Y claro, volví y le puse quinta al teatro. Y estoy súper, súper contenta de haber formado parte de Los Muertos, de haber conservado este personaje Amelia que ya había hecho en Los Muertos. ¿Sí? Y de haberlo profundizado y poder también plasmar un poco el trabajo de los compañeros que estuvieron conmigo durante el proceso de Los Muertos. Fueron un nutriente esencial para construir a todos los personajes de Amelia. Ajá. Entonces creo que eso también me enriqueció en cuanto a la creación de todos los personajes. Tuviste que tomar algunas características quizás que habían hecho algunos compañeros, sí, claro. Sí, sí, sí. Sobre todo de la madre. Sobre todo de la, sobre madre. Todo de la madre. El personaje de la madre es un personaje que me encanta. Ajá. Y bueno, en la construcción de este personaje hay mucho de Mariela, que es la actriz. Ajá. Que hizo Doña Liberata. De Doña Liberata en Los Muertos. Ajá. Entonces sí. te sacaste las ganas de, por si acaso querías actuar algún claro, otro personaje. Claro, 5x1, ¿viste? Cinco. Me salió re barato. Florencio Sánchez ya lo tiene completo, digamos. Claro. Está buenísimo, la verdad, da muchas ganas de ir a ver, así que repetimos que se acerquen a Dar Teatro, que quedan estas dos funciones, el sábado a las 21 horas y el domingo a las 19 horas. Así que, bueno, ambos llegan a este proyecto entonces por haber trabajado previamente en esta en Los obra. Muertos. Exacto, sí. En Los Muertos. Perfecto, sí. Perfecto. Entonces, me quedaba por preguntarles. April, ¿cuál fue tu primera impresión, pero del unipersonal cuando te llega ya escrito así, completo? Fue como, ¿y ahora qué hago con todo esto? Es un montón. Era un montón, claro, era un montón porque eran cinco. Claro. No, era uno. Uh-huh. Y sostener eso sola, nunca había hecho un unipersonal. Uh-huh. Fue mi primer unipersonal. Siempre había actuado sí. con un otro y el actuar con un otro te hace tener una energía de ida y vuelta uh-huh. que está buenísima. Gerardo me decía... si te olvidas de la letra, apoyate en el elenco. Imposible, porque sos uno solo, ¿no? Entonces nos quedó como ese chiste interno de apoyate en el elenco, vos tranquila, apoyate en el elenco. Y fue un gran desafío y a mí me encantan los desafíos, así que lo recibí con mucho amor y muchas ganas. Uh-huh. Y ahora justo estaba haciendo una obra en Arteatro, con Luis, aprovecho y le mando un beso enorme a Luis, a Mariné de Arteatro. Uh-huh. Justo estaba haciendo Canta, Son Soles Canta o Estaremos Perdidos, que fue la obra que hice en octubre con Luis Vidal. Y un día estaba atrás, en la parte de platea, mirando hacia el escenario y digo... Pero acá tenemos que hacer Amelia. Y hablé con Luis de Arteatro y me dice, bueno, negrita, buscamos un momento, un horario. Y salió Amelia. Así que uh-huh. vamos a por este Amelia para terminar bien el año, para estar bien empoderados. Y en 2023 ya vendrán comedias. Esperemos. un descansito mental de los dramas. Sí. Bueno, sí. Pero la verdad que al margen del desgaste emocional que ajá. tiene, porque es súper, es como correr una maratón. Uh-huh. Hacer Amelia es correr una maratón. A la vez es muy gratificante uh-huh. por esta cercanía uh-huh. que nos deja. Uh-huh. Entonces, dije, tenemos que hacer Amelia antes de que termine el año. Y el año que viene, bueno, sí, pensemos en otras cosas. Pero me parecía que valía la pena cerrar este noviembre uh-huh. con Amelia. A mí me intriga saber qué cosas vendrán, pero habrá que esperar. Y Gerardo, ¿fue también tu primera dirección de un unipersonal? Sí. Sí. Si bien antes de la pandemia había tenido un intento de comenzar a ensayar otro espectáculo unipersonal, ajá. pero la pandemia lo tiró todo abajo, ¿sí? obviamente. Este sí, fue mi primer espectáculo uh-huh. dirigido 100% un unipersonal. Y la verdad, y la mitad contento. De los ensayos online. Claro, o sea, la mitad de la pandemia, claro. Fue todo gracias al amigo WhatsApp. Sí, sí, no. a las sí. videollamadas de WhatsApp ajá. nos salvaron la vida. Nos salvaron, pero la verdad que creo que se armó un buen espectáculo porque los dos metimos para adelante 100%. Muchísimo. Y creo que eso fue lo más gratificante que yo me llevo de este espectáculo, fue la entrega de April. Ajá. Porque la verdad que primer monólogo que hace, con todas las contras que teníamos por el tema de la pandemia claro. y estar lejos y demás, la verdad que toda esa fuerza y esa garra que le puso se ve arriba del escenario. Uh-huh. Entonces está buenísimo que todo el mundo vaya y lo pueda ver y bueno, y disfruten de Amelia. Es una obra muy vertiginosa. Uh-huh. O sea, ella no sale de escena nunca. Nunca. Así que los 50 minutos... todo el tiempo, no se apaga la luz. No, ajá, es una cosa de que tengo un respirito. No, no, estoy ahí al palo no todo el día. No hay apagón toda la obra. Y ahí te haces una transformación de personaje. Y ahí la transformación es de cara al público. Claro. Entonces van a ver el momento a momento y es muy bueno. ¿Y cómo vivieron el proceso? Porque me estaban diciendo que también los agarró pandemia, instancias de Zoom o de WhatsApp, llamadas, es medio complicado. Sí. Sí, esta es una obra que fue muy hablada. Ajá. Hablamos mucho porque la psiqui de cada personaje era diferente y arriba, ajá, del escenario eso se tiene que notar, las diferencias de cada personaje. Porque está bien que ella hace la madre, hace a Amelia, hace a esta prostituta María Julia. Son personajes femeninos, claro, y tiene que haber diferencias en esos personajes. Claro. Entonces trabajamos mucho en esas diferencias, uh-huh, en cómo es cada una, tanto corporal como psíquicamente. Uh-huh. Las cosas que dicen, darle mucha importancia a la palabra. Fueron ensayos muchos, sí, de... Bueno, te parás acá y vas para allá, te sentás acá y eso, pero también mucho de hablar, uh-huh, y de lo que cada uno quería de cada uno de esos personajes. Totalmente. Uh-huh. Eso me parece que fue lo que más enriqueció, el tema de sentarnos a hablar y bueno, mira, yo veo este personaje por este lado, me parece que esto tendría que ser acá, esto tendría que ser allá, y en eso me parece que hicimos un buen equipo. Totalmente. Uh-huh. Totalmente. Sin duda meritaba hacer un trabajo de mesa, ya que tantos personajes que dentro de esta anterior obra, la propia por Florencio Sánchez, tienen como sus descripciones, entonces no se puede pasar por alto, hay que, claro, como retomar todos esos detalles. Claro, sí, sí. Y aparte era una obra que también podíamos caer en el... En la copia, ajá, de los compañeros que ya habían hecho esos personajes. Sí, también. Nosotros buscamos puntos, obviamente, que de contacto, porque los personajes son los mismos, pero también que tengamos nuestra propia esencia. Totalmente. O sea, que esos personajes tengan puntos diferentes para que la gente, uh-huh, también vea esas diferencias arriba del escenario. Claro. Claro, la idea no fue caricaturizar los personajes de los compañeros, sino, ajá, tomarlos de inspiración, uh-huh, para poder construir una cosa nueva, claro, que tuviera intensidad y que fuera orgánica. Uh-huh. ¿Y cómo fue el proceso de encarnar estos personajes? ¿Fue algo frustrante? ¿Costó? ¿O se encontró un camino? Con algunos sí, fue muy rápido, y con otros fue arduo. Totalmente. Con el que más me costó, uh-huh, porque era el que más rechazo le tenía, era justamente el del marido. Uh-huh. Hay una escena muy particular en donde ella habla de encuentros, uh-huh, violentos, que tienen que ver mucho con la intimidad de Amelia. Entonces me generaba como repulsión, era como una cosa que claro, no lo puedo hacer, porque me causa tanto rechazo que no le puedo dar forma a esto que me causa rechazo, pero bueno, está claro. Pensándolo, llevándolo desde lo físico, a veces vas desde lo físico y a veces vas desde lo psicológico, y tenés que encontrar un camino que los una a los dos, ¿no? Uh-huh. Con otros me fue mucho más orgánico, como el caso de la madre, que lo fui puliendo cada vez más, o María Julia incluso, uh-huh, también fue como bastante sencillo. Uh-huh. El que definitivamente más me costó fue el de Lisandro, que es el más breve además, ajá, porque los otros hablan un poquito más en el cuerpo de Amelia. Lisandro son un par de segundos, pero esos intenso. Segundos tenían que ser... Intenso. Es muy, claro, intenso. Sí. Muy intenso, porque esos encuentros con Amelia... tenían mucha carga. Y no caer en el típico personaje de borracho, ¿no? Caricaturesco, sino que tuviera... sustento. Sí, sustento, que fuera verdad. Uh-huh. Yo lo escucho y me quedo fascinada. Claro. Digo, ¿cómo hará esta mujer en la escena? Pero bueno, sin duda hubo un gran trabajo detrás. Y bueno, en cuanto a la dirección, ¿hubo como libertad a la hora de proponer, o fue también algo más pautado? Lo fueron conversando, como me decían. Sí, sí. O sea, yo soy muy abierto. Ajá. Y si bien la última palabra siempre la tiene el director. Negociábamos, claro, negociábamos, claro, un montón. Negociábamos, pero no, aparte nosotros ya veníamos trabajando de Los Muertos, entonces teníamos como... ese conocimiento, que ella me conocía a mí, yo, sí, la conocía a ella. Entonces, y creo que, ya te digo, formamos un buen equipo. Aparte, creo que tenemos ideas bastante similares. Nos pasa a veces que estamos pensando la misma cosa y nos miramos y vos sí. te parece que esto ahí está bien y es un cabeceo ya, porque ya manejamos un lenguaje nuestro, ¿viste? Es maravilloso. El primer ensayo para este sábado y este domingo, hay un elemento que está en el escenario. Ajá. Y los dos estábamos pensando en ese elemento, pero nunca lo habíamos hablado. No. Y dijimos, eso tiene que ir ahí. Y los dos lo hicimos al mismo tiempo. Y era el mismo lugar. Era el mismo lugar. ¡Qué locura! Tanto trabajo que ya, no sé, se conectaron todas las neuronas. Sí. Totalmente. No, y aparte me parece que la dirección siempre tiene que estar abierta. Uh-huh. Porque en realidad la que va a estar en escena es ella, uh-huh. la que va a estar encarnando a los personajes es ella, y sí. ella se tiene que sentir cómoda con claro. eso. Tanto con lo que está arriba del escenario como con ella misma también. Uh-huh. Porque sería muy... No sería divertido, uh-huh. o sea, que yo... Bueno, muy divertido cosas. No es. No, bueno, pero no sería divertido, además, que yo fuera imponiendo cosas. Ajá. Eso me parece no, que ni no. hablar. Claro, totalmente. Es importante es estar más abierto y esa libertad, ¿no? Sí, trabajamos súper cómodos, por uh-huh. suerte. Bueno, sí. ¿Les parece que mandamos la tanda? Sí, después nos los corto claro. la pregunta y regresamos Perfecto. Y continuamos hablando un poquito más. Perfecto. Vamos a la tanda. Ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de April Ocaño y Gerardo García. Ambos, April es la actriz de Amelia Quería Dormir, de este unipersonal, y Gerardo, el director. Una obra escrita por Mayra Ibarra, quien se inspiró en varios personajes, en realidad un personaje en principal, pero aparece en otros, de la obra Los Muertos de Florencio Sánchez, estuvimos comentando un poco, que ya les dejo, reiteramos que el sábado y el domingo tiene estas últimas dos funciones que son como para aparecer este año, porque la verdad que por lo que me venía contando es una obra muy desgastante, pero ha generado un montón en el público, ya que tienen un foro, que hacen al final, y ha generado un montón de cosas en sí, el público. Es muy enriquecedor lo que deja el público cuando nosotros terminamos y hacemos ese foro, las cosas que nos devuelven sobre la obra uh-huh. y sobre sus experiencias personales, la verdad uh-huh. que ellos nos dan las gracias por lo que ellos ven y bueno y por todo lo que les transmite la obra, y nosotros también le agradecemos por haber ido, haberla disfrutado y también dejarnos esos pequeños comentarios que nos dejan cuando uh-huh. se van de la sala. Totalmente. Que justo me estaba comentando Gerardo, una experiencia que tuvo actuando también, que le llegó una mujer, que le dijo que... Exactamente, hace muchos años atrás hice una obra llamada Terciopelada, donde yo hacía de un novio violento, uh-huh. Con un prontuario dentro de la obra, la verdad que bastante complicado este muchacho, y años después me cruzo con una muchacha y ella me reconoce y me dice, ¿vos participaste en tal obra? Le digo, sí. Me dice, bueno, mira, yo no me estaba dando cuenta que yo estaba recibiendo violencia por parte de mi pareja, y gracias a la obra, uh-huh. que yo fui a ver porque me invitó una amiga, puede darme cuenta que ciertas actitudes que vos tenías en el escenario con ese personaje, mi novio las aplicaba conmigo. Uh-huh. Y pude, por suerte, dejarlo. Claro. Y ese es el poder del teatro. O sea, uh-huh. yo me quedé pensando durante mucho tiempo eso que me había dicho esta muchacha. Y digo, qué mágico todo y qué bueno que el teatro pueda ayudar a esas cosas. Porque uh-huh. en realidad es como yo lo veo. El teatro es un espejo de la sociedad. Claro. Uh-huh. Plasmamos las realidades que vemos afuera uh-huh. en un espacio seguro, uh-huh. entre comillas, uh-huh. para poder mostrarle esto al público y que el público pueda conectar con eso. Claro, totalmente. Y sin duda esta obra, este unipersonal, no le escapa a generar estas cosas en el público. Totalmente. La gente se va ya te digo, se va muy agradecida, claro, por lo que ve arriba del escenario, porque muchas de las cosas que pasan también, o lo que le pasa a Amelia, son cosas que son muy cercanas, que uh-huh, le pueden pasar mismo a la familia, le pueden pasar a un vecino. O sea, el Teatro Florencio Sánchez es un teatro naturalista y muy cercano. Uh-huh. Las cosas que pasaron en el 1900, muchas no han cambiado. Uh-huh. Y entonces, claro, los abusos con el alcohol, el tema de la droga, el tema de la discriminación, el tema de la violencia, siguen estando sobre la mesa, lamentablemente. Uh-huh. Y bueno, todo eso la gente lo toma y lo ve y se siente identificada con, uh-huh, algunos de estos personajes que se presentan en esta obra, o la que presentamos en Los Muertos, o en esa obra terciopelada, como te venía diciendo. Desde la acción o desde la negación también, ajá, ¿no? Es como reconocer la negación de los personajes hacia el darse cuenta de que están sumergidos en esa realidad y la imposibilidad también de salir de esos roles y de esos lugares en donde están. Entonces, claro, me parece que eso también es rico. Totalmente. Que la gente conecte con estoy haciendo X cosa que no está buena, o viví o vivo, uh-huh, algo que no me gusta, no me hace sentir cómodo, claro, o veo que puedo ayudar a alguien que está teniendo actitudes similares. Uh-huh. Entonces eso me parece que enriquece muchísimo. Totalmente. Les iba a preguntar entonces cómo se sienten para el fin de semana, que va a estar intenso estas dos funciones. ¿Cómo están? Muy motivados. Bien, ¿motivados? Sí. Muy motivados. Sí, sí, súper, súper motivados. Con ganas de que llegue el fin de semana. Bueno, no sé si me quedó algo para preguntarles con respecto al unipersonal, a esta obra, que quieran comentar. Vamos a recordar el número, sí, de reservas, sí, sí, sí, y los días de las funciones. ¿Sí? Los días de las funciones son este sábado a las 19 horas en Arteatro, en la calle Canelones. Sábado 21 horas. Sábado 21 horas, es verdad. Gerardo, qué suerte que te tengo acá al lado. No hagas ir a la gente temprano. Por favor. Bueno, pero si llegan temprano se toman un cafecito en el bar de la esquina y nos esperan. Exacto. Sábado a las 21 horas y el domingo a las 19, más tempranito porque el lunes hay que trabajar. Claro, claro. Y las reservas son al 093-593-801 o 092-202-147. Perfecto. Entonces queda más que invitada nuestros oyentes. Y quería preguntarles algo. ¿No quedó nada más para mencionar? Estamos, no, no. Perfecto. Quería preguntarles algo más personal, quizás para que la gente los conozca también como artistas. Quizás esto es medio básico, pero quería saber dónde se formaron, si es que lo hicieron, que comentaron un poquito. Dale, Gera, dale. Bueno, yo comencé en el año 99 allá en el Teatro Circular, con los talleres. Luego hice algunos posgrados también. Y bueno, y más precisamente comencé actuando. Uh-huh. O sea, después de salir, de egresarme, digamos, del Circular, con un grupo de amigos, formamos un grupo, uh-huh, que recorrimos prácticamente todo el Uruguay actuando en los boliches. Y luego, bueno, teníamos un poco de ganas de volver al teatro, ajá, porque ya los boliches está todo bárbaro, pero queríamos hacer actores de teatro. Claro. Y bueno, nos presentamos con esa obra que estábamos en el Teatro Tinglado, y después de ahí ya no he parado más. Ajá. He pasado por muchos grupos independientes y bueno, he actuado en diferentes teatros, uh-huh, el Galpón, el Tinglado, Espacio Teatro, no sé, en varios. Perfecto. Y en el 2004, en el Mundial de Sudáfrica. 14. Que en el 2014. No, 2010. 2010. Bueno, 10. Con la fecha soy muy malo. Muy malo. Ahí dirigí mi primera obra de teatro. Y como no me sentía muy a gusto porque todo el mundo venía, mis amigos me decían, está buenísimo, mi familia me decía, y yo dije, no, yo quiero algo más. Al otro año dirigí otra obra, la metí en La Movida Joven y sacamos Mejor Espectáculo y Mejor Dirección. Divino. Ah, buenísimo. Entonces dije, este es mi camino. Claro. Y seguir para adelante. Había que seguir por ahí. Exacto. Perfecto, Gerardo. Entonces, a abril nos queda saber un poquito de ti. Yo soy cantante, en realidad. Canto desde que tengo memoria. Empecé a estudiar música a los 8 años. Apareció un día el embajador argentino en la escuela donde yo iba. Me dio una beca para ir a estudiar música. Seguí estudiando canto lírico. Bueno, también mi formación es más musical. Ajá. Pero en 2013, 13 llegué a la escuela del actor queriendo como conocerme un poco más, ver qué me pasaba con el teatro, que me llamaba muchísimo la atención. Y ahí estuve 6 meses en la escuela, estuve 2 años, pero en los primeros 6 meses se pusieron en contacto conmigo unos compañeros con quienes armamos una suerte de compañía muy juvenil, Compañía Tomania, que sigue hasta ahora. Y arrancamos haciendo la obra Mi Noche Triste, que justo la estamos haciendo ahora también, después de muchísimos años, todos los martes en el Bar Imperio. Y martes de noviembre y diciembre vamos a seguir haciendo Mi Noche Triste ahí en el Bar Imperio. Y después de Mi Noche Triste hice algunas obras más, pero no estaba tan dedicada al teatro. La verdad seguí como mucho con el camino musical. Estuve siendo directora de la Escuela de Jazz a la Calle en Mercedes, siempre dando clases de técnicas aplicadas al canto, hasta el año pasado trabajando en bachilleratos, justamente. A mí me encanta hacer a la gente cantar, me gusta poner a cantar a todo el mundo. La única obra en la que no he cantado es Amelia, porque hasta en Los Muertos canté. Amelia es la única obra en la que no canto. Pero he ido combinando esta cuestión teatro-voz, teatro-música. Y bueno, y estoy feliz, chocha, haciendo lo que me gusta. Perfecto, entonces en algún momento quizás te tengamos cantando por aquí, ¿no? También, ojalá, también, ojalá. Ni hablar. Y quedó pendiente entonces quizás en algún momento incorporar en Amelia un cantito, algo, no sé. Y bueno, obvio. Si quieren, en el próximo sábado hacemos un recital después. Capaz que cuando termine ahí cantamos una todos juntos. Esa es buena idea para descomprimir. Obvio. Sí, que la música ayuda a aflojar. Perfecto, perfecto. Entonces, les voy a preguntar algo más, porque nos da tiempo. Me da pena a veces seleccionar qué sí, qué no. Y que mañana se conecten todos a escuchar a Yamila, porque mañana va a ser el sorteo de entradas. Así que se quedan todos pendientes, que mañana Yamila va a estar haciendo el sorteo de entradas para Amelia Quería Dormir. En la mañana que son otros compañeros, en Mañanas de Radio vamos a ver ahí si nos hacen la gauchada para comentar estas dos entradas. Son para el sábado y otras para el domingo. Sí. Perfecto. Así que después de haber escuchado toda esta entrevista y todos los datos, pueden estar mañana ahí pendiente en la mañana para ganarse esta entrada, ¿no? Obvio. Y no perderse la obra. Me queda preguntarles si recuerdan la primera vez que subieron a un escenario. La experiencia, ¿cómo fue? ¿Cómo se vivió? ¿Vos, Gera? Primero Las Damas. Tengo que pensarlo. Hace mucho tiempo. Yo pensé que la primera vez que me subí en escenario fue a los 8 años, en Amarcord, pero mirando fotos me di cuenta que no, que había sido a los 6, pero esa no me acordaba. Ajá. Eso era una cosa más de barrio. Pero lo que se puede decir escenario, era un concurso de tango en Amarcord. Yo tenía 8 años en el 2000 y me dieron el premio Revelación. A la voz tanguera, ahí estaba Mónica Navarro, estaba Valeria Lima, ellas compartieron el primer premio. Y fue una experiencia divina. Yo me dormí en el medio, porque imagínense, con 8 años tras noche, me dormí un ratito y después me desperté y me hicieron cantar y después creo que seguí durmiendo. pero fue una experiencia preciosa. No tenía tanto eso de los nervios que tienen los grandes, porque los chiquitos hacemos cualquier cosa. Yo sigo siendo una niña medio grande. Bailo en la calle y todas esas cosas que hacen los nenes. Pero me pasó eso de sentir que era mi lugar en el mundo. Como que estar en el escenario para mí siempre fue estar en casa. Me encanta esa sensación y por eso vuelvo. Tremenda primera experiencia, la verdad. ¿Y Gerardo? Bueno, yo sacando la escuela, uh-huh, el liceo, que uno siempre hace las representaciones de fin de año, fue el 23 de diciembre del año 1999. Ah, pero... Como ¡ay, mirá, en el 99 y yo en el 2000, Gera! Siempre le erro las fechas, pero eso me acuerdo patente porque fue la muestra de mi primer año en el Teatro Circular. Ajá. Y lo recuerdo porque yo trabajaba en un supermercado en ese entonces, 23 de diciembre, está lleno de gente, y solo me dejaron ir a hacer la muestra y volver a trabajar. ¡Ah, qué terrible! Y bueno, mientras todos mis compañeros estaban festejando que la muestra había salido un éxito, yo estaba trabajando en el supermercado. Bueno. Por eso me acuerdo de esa fecha y ese momento. Tremendo. Pero bueno, fue una experiencia que se vivió. Sí, fue bien. Una experiencia bárbaro, porque uh-huh, aparte, la verdad que la obra... Las muestras a veces no son tan buenas, uh-huh, las, sobre todo las de fin de año, que hay mucho desprolijidad y mucha cosa, eso, uh-huh, lo otro, pero la verdad que... Tengo que sacarme el sombrero por mis compañeros y por el profesor, que la verdad que fue una muy buena experiencia. Y yo creo que gracias a esa experiencia me impulsó después para seguir en esto del teatro. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, damos por terminado aquí la entrevista. Los invitamos a seguirnos en las redes. Ah, perfecto. Bueno. Mil disculpas, que eso siempre se me escapa. ¿Cuáles son sus redes sociales para que la gente los pueda seguir? April Ocano en, ajá, Instagram, así me encuentran. Y en Instagram soy el Gerard. Soy el Soy barra baja, soy barra baja el Gerard. Perfecto, eso. Perfecto. Entonces, a seguirlos también y no perderse las dos funciones que tenemos para este fin de semana en Arteatro. Y bueno, mañana ese sorteo que ojalá alguno de los que nos esté escuchando tenga la suerte y no se lo pierda. Ojalá. Entonces, nos despedimos de April Ocaño y Gerardo García. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer de acompañarlos. Y los esperamos a todos sábado y domingo. Muchas gracias. Entonces, bueno, estamos a martes. Nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.